Vamos a empezar. Vamos a darle, venga ya. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ey! ¿Dónde? Ya te vas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

sumergida en un jardín de sueños. Despilfarrando ganas, amor y deseo. No hagas de un vaso de agua un mar de sal. Regálale al destino tu voracidad. Deja que mi capricho se haga realidad. Es que vale la pena. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. that day. His mother held him to her breast as she began to pray. Please let them grow up to be strong and know the truth and have the chances to taste the innocence of you. Starts out with his back against the wall. He has to learn to survive before he learns to crawl. He needs somebody who can give him a guiding hand. We brought them into this world. They deserve a chance. They deserve a chance. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. I can't go on without you by my side. ¿Sabes quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.